a la ninfa con el tema de Solaris, de lo cual ya quedó demostrado también en el directo de Alberto que fue totalmente una mentira. Voy a dar un contexto súper rápido para las personas que no llegaron a ver todo el directo. Danifa, primero, principio. Danifa fue acosada sexualmente y esta gente empezó a decir en medio directo que ella había dicho explícita o implícitamente, o las dos cosas juntas, de no haber sido acosada. Cosa totalmente falsa, ella sí fue acosada, dijo mil y una vez que fue acosada, pero esa gente quiere forzar una negativa. Curioso, ¿cómo quieren silenciar un acto de acoso sexual, pero ellos son, se creen los buenos, ¿no? Silenciando y mintiendo sobre un acto de acoso sexual y ni siquiera le han pedido disculpa. Esto pasó. Esto pasó. Sí, se fueron. En medio directo se fue Vermilión y ni más volvió. Esto pasó directamente en el directo. En el directo en el canal de Alberto Plejejosuelos, Danifa entró a la llamada, los expuso y ellos, además de tartamudear, que me parece una cosa muy... ¿Cómo te vas a poner a tartamudear? Incluso al otro le empezó a salir gallos. No sé, quizás era su primera vez hablando con una mujer. Pero querían seguir insistiendo de que Danifa dijo no haber sido acosada sexualmente por más que ella dijera que sí había sido acosada sexualmente. Y si te das cuenta, lo que hicieron fue, qué curioso, una tergiversación tremenda. Ellos le mandaron, ellos le dijeron a Danifa, en ese caso del término del acoso sexual, le mandaron un video diciendo de que aquí se usa en esta parte el término acoso sexual. Y ella dice, no, en esa parte no se dice acoso sexual, sino comentarios indebidos. Y usaron eso. Por si acaso, ella ya había dicho reiteradas ocasiones de que sí había sido acosada sexualmente. Pero tras esto, Vermilion mágicamente, aparte de que se le desconectó en el internet, que también se lo dijo en la llamada, empezaron a decir de que Danifa había dicho de que no había sido acosada sexualmente y que me estaba desmintiendo a mí, como queriendo crear un conflicto entre mi mejor amiga Danifa, el caso del acoso sexual, y haciéndola ver como una mentirosa. De hecho, ya le he mandado una captura a Plutonic para luego que vean con qué imagen tienen ellos de ella.